Hola amigos y amigas, auditores de la Radio Centro Cultural de Angol. Mi nombre es Pablo Fuica. Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro programa Historia Discográfica de Angol. Esta vez revisando la segunda parte del disco compilado de compositores de Angol. En esta ocasión revisando todo lo que fue la edición 2014 de este trabajo fonográfico del Estudio Nahuel Buta del Centro Cultural en conjunto con la Corporación Cultural Municipal de Angol. Revisaremos la segunda parte del disco que contiene un total de 13 canciones de 13 exponentes distintos, exponentes musicales ciertamente, que van desde la música de raíz folclórica, pasando por el hard rock, la balada, la música andina, la fusión y en esta oportunidad el rock alternativo. Hola, mi nombre es Francisco Bascur. En esta ocasión partiremos con una banda de rock alternativo llamada Parallax. La banda Parallax fue oficialmente fundada el año 2012, pero sus inicios se remontan a principios del año 2010, cuando dos primos, Felipe y Maximiliano Radonich, mostraron algunas maquetas a Esteban Pacheco, quienes luego contactaron al vocalista Jorge Silva y después de algún tiempo de conversaciones previas decidieron juntarse y empezar a componer. Hace su ingreso además el baterista Gabriel Espinosa y así empiezan a dar a conocer una serie de composiciones. A esta altura ya cuentan con más de 10 temas propios y un sinnúmero de presentaciones en vivo, ¿cierto? Claro, es una banda que estuvo muy activa durante mucho tiempo, participando de manera destacada en conciertos como las Cumbres del Rock Angolino y las sesiones del Centro Cultural de Angol. El siguiente tema es parte del compilado 2014, fue grabado en el estudio Nahuel Buta de Angol por el técnico en sonido Henry Vallejos y contó además con la colaboración del guitarrista Daniel Zambrano. Los dejamos con el tema Desiertos de Parallax. We'll be right back. Luego de escuchar la agrupación Parallax con el tema Desiertos, rock alternativo, haremos un cambio radical y escucharemos ahora un tema de la agrupación Keylen. La agrupación folclórica Keylen de Angol es una agrupación creada ya en el año 2004. Cuenta con un extenso currículum de giras y presentaciones, destacándose algunas por sobre otras. Por ejemplo, el año 2012 fueron al Festival de Cosquín, un festival muy, muy prestigioso en Córdoba, Argentina. Quizás el más importante del folclore latinoamericano, según lo he entendido. El año 2015 también se presentaron en el Teatro Español de Neuquén, en Argentina también. En el Festival Guarambare, en Paraguay. Una serie de presentaciones en Colombia, en el marco del Encuentro Internacional del Folclore y la Danza. El Festival de la Hermandad en Barranquilla, Colombia. El Festival de la Patagonia. Y dos veces en el Festival Brotes de Chile. La primera en el año 2009 y la última presentación en la pasada edición de este festival. Tiene el Keylen una orgánica bien particular. Cuenta, ¿cierto?, con una presidenta, que es la Pati Fuente, un director general, Oscar Pinto, y además con directores musicales, que es Jorge Fuente Alba, y una profesora de danza como Lilian Reyes y Jorge Rebolledo. Aquí voy con este comentario, que eso permite que cada área de la agrupación investigue, vaya fusionando ritmos, vaya fusionando instrumentos y dándole una sonoridad bien, bien particular, obviamente ligada al folclore, pero con la fusión de algunos instrumentos quizás de otras músicas. Claro, como la flauta traversa, el tiple, el acordeón, etc. Es una agrupación que ha hecho de su prestancia, digamos, y de su devenir cultural y musical casi como una institución dentro de la realidad musical angolina. Lo principal que caracteriza a Keylen es este rescate del folclore, sobre todo del sur de Chile, el folclore chilote, la mitología, el canto, las danzas, de esta zona geográfica y de toda la Patagonia. Los dejamos entonces con la agrupación Keylen de Angol y el tema Gaviota. mártir flor. Toma mi manta, dame tu mano, orgulloso labrador. Canto sagrado de nuestra tierra como una frágil flor. Toma mi manta, dame tu mano, orgulloso labrador. Mis bendiciones en esta noche, fruto que me engrandó. Mis bendiciones en esta noche, fruto que me Eso era entonces Gaviota con el grupo Keylen de Angol. Pasaremos a revisar la siguiente canción que forma parte del compilado de compositores de Angol, esta vez con la canción del compositor Roberto Fontecilla. Cabe señalar que Roberto es un profesor de música de nuestra ciudad que ejerce desde hace bastantes años en el Liceo Enrique Balacey, donde ha impulsado el desarrollo del género del teatro musical, por ejemplo, y otras instancias. Una de las obras destacadas, ¿cierto?, es La promesa del tercer dragón, una de las primeras óperas rock que se han hecho acá en Angol, y que tuvo un desarrollo, además, en el trabajo de Roberto, ¿cierto?, del área de los coros. Él ha estado a cargo del coro del Liceo también B3, y ha sido uno de los principales impulsores del movimiento rock acá en Angol. Claro, Roberto ha estado relacionado e impulsando iniciativas como la formación de bandas al interior del liceo, y efectivamente eso ha rendido sus frutos, ya que hay bastantes bandas destacadas en el medio local que han partido desde el ambiente liceano. Escuchamos entonces Malaya, de Roberto Fontecilla. Escuchábamos a Roberto Fontecilla y su tema Malaya, y ahora seguimos entonces con una nueva agrupación angolina, ¿cierto? Por supuesto. Bueno, esta banda Es una banda, podríamos decir, un tanto única en su tipo, porque cultiva un estilo que es como un rock británico, con un sonido muy particular en el que se ven influenciados por bandas con las que han compartido escenario como The Salón, Gonzalo Yáñez y Tronic, entre otros. Hablamos de banda Steck, formada por Patricio Ávila Venturelli como vocalista, compositor principal y guitarrista, Edmundo Orellana en guitarra, Daniel Rivas también en guitarra, en la batería Cristian Barra y en el bajo Ignacio Rivas. Sí, esta fue la última formación oficial que tuvo Banda Steck. Es una banda en receso, no podríamos decir desaparecida. Tiene varias canciones a su haber, grabadas a buen estándar, en buen formato, y eso lo han hecho también contar con algunos seguidores que lo siguen hasta el día de hoy. Bueno, Banda Steck también participó destacadamente en el proyecto Chile Más Cultura de los años 2009 y 2010. Estuvo siempre presente en los conciertos desenchufados del Centro Cultural de Angol y la Cumbre del Rock Angolino. Sacó también un tercer lugar en el concurso de bandas realizado el año 2011 y ha realizado diversas tocatas dentro y fuera de nuestra región de la Araucanía. Banda Steck reconoce que en sus orígenes parten interpretando cover, pero rápidamente pasaron a la composición. Es por esa razón, obviamente, que están en este compilado. ¿Qué vamos a escuchar de Banda Steck? Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Pasajes a Chillán. Como decíamos, las temáticas de Banda Steck se rondan en torno a hechos vivenciales de su compositor principal, Patricio Ávila. Nos vamos entonces con Banda Steck y su tema Pasajes a Chillán. Las cosas que dejaste para no volver, para no volver. Pasajes a Chillán, para así olvidar el respiro de tus poros cuando empiezo a caminar entre los recuerdos malos. Aún así me gusta más. Mañana por la tarde ya no te recordaré. Sucia, solo pensando y para qué, el camino que tomaste, las cosas que dejaste, para no volver, para no volver. estamos escuchando la Orquesta Latinoamericana del Colegio Angol con una composición llamada Tincuy. ¿Quién es el compositor de esta canción? Bueno, ¿qué podríamos decir de Giovanni Novoa que no se haya dicho antes? Giovanni Novoa es un destacadísimo instrumentista que ha brillado con su talento en la interpretación de instrumentos andinos principalmente en diversas agrupaciones de nuestro país. Es uno de los músicos que yo creo que tiene mayor trayectoria a nivel nacional y latinoamericano, ¿cierto? Tocando con músicos de la talla de José Seve, Elizabeth Morris, los Inti Illimani, Patricio Mans. Ha sido además nombrado Premio Municipal de Arte de la Comuna de Angol, prolífico compositor. Claro, el proyecto al que está dedicado en los últimos años es un gran proyecto educativo al amparo del Colegio Angol, que le ha permitido también desarrollar un proyecto educativo en educación artística a mediano y largo plazo. Este proyecto también se integra en un trabajo que vienen haciendo varias orquestas a nivel nacional, de la cual Giovanni es parte, ¿cierto? La ASOLCHI, la Asociación de Orquestas Latinoamericanas de Chile, que basada en un trabajo de investigación, de fusión de instrumentos, de lutería, han generado un movimiento en torno a la música latinoamericana desde la base educativa, lo cual sin duda va a dar mucho que hablar el día de mañana, porque estos músicos vienen formados con una escuela bastante potente y profunda en cuanto a su conocimiento instrumental, al conocimiento cultural que es detrás de la música. Entonces, Giovanni es parte de eso. Sin duda. Esta orquesta latinoamericana también en alguna ocasión fue la orquesta, digamos, festival de alguna versión del Festival Orde de Chile, que fue una excelente iniciativa. Esperamos que también en años venideros se replique una idea similar. Es una herramienta muy necesaria para darle un marco totalmente folclórico y de la calidad que se merece nuestro Festival Brote de Chile. Escucharemos entonces a la Orquesta Latinoamericana del Colegio Angol con la composición de Giovanni Novoa llamada Tincuy. Thank you. Bueno, eso fue Tincuy, del compositor angolino Giovanni Novoa Hidalgo, interpretado por la Orquesta Latinoamericana del Colegio Angol. Pasaremos a continuación a escuchar a una banda angolina. Es una banda familiar formada por un padre y tres hijos. Nos referimos a la banda 96 Horas, que grabó una canción en este compilado de compositores de Angol 2014. 96 Horas está conformada por Pelado Díaz, que es el papá, ¿cierto?, en guitarra y voz, Ale en batería, Nico Pancho en bajo, Pipe en guitarra y teclado. Este grupo familiar posee dentro de su repertorio un amplio espectro musical. Ya llevan varios años de trayectoria, se han presentado en diversos escenarios, formando parte de diversos shows como la Teletón, eventos particulares, municipales y festivales. ¿Por qué se llama 96 Horas? Bueno, este es un dato un tanto anecdótico, porque son cuatro integrantes de apellido Díaz y cada día tiene 24 horas. Entonces, al multiplicar 24 horas por 4, el resultante es 96 horas. De ahí viene este nombre para la banda, que cultiva diversos estilos influenciados por los Beatles, por Police, Serú Girán, Toto y algunos del rock latino como Charlie García y Soda Stereo. Este tema cierra el capítulo de hoy y cierra además esta edición del compilado de compositores de Angol 2014. Los dejamos entonces con 96 horas y el tema Miedo. Buscando poder ver debajo de las sombras un trozo de tu piel, como un animal cuando escucho tu voz y ya no hay melodía ni canción, y se apagan los sentidos, solo sentir el latido de un corazón, de un corazón. Y se apagan los sentidos, solo sentir el latido de un corazón, de un corazón. Contigo conocí el miedo, el miedo. Y ya nada me da igual. Contigo conocí el miedo. Solo un cuarto vacío y color. Nadar en nuestro propio mar es nuestra isla vacía, son nuestras reglas. Y se apagan los sentidos, solo sentir el latido de un corazón, de un corazón. Y se apagan los sentidos, solo sentir el latido de un corazón, de un corazón. Contigo conocí el miedo, el miedo. Y ya nada me da igual. Contigo conocí el miedo. Igual. Estábamos escuchando la canción Miedo del grupo 96 Horas, dando así término a la revisión de este compilado de compositores de Angol 2014. Por mi parte me despido, mi nombre es Pablo Fuica, espero que nos reencontremos pronto en este espacio radial llamado Historia Discográfica de Angol, revisando más música local. Agradecemos su audiencia y esperamos que nos acompañe en las propuestas que iremos presentando en la radio del Centro Cultural de Angol. Me despido, mi nombre es Francisco Ascur, hasta pronto.